superficial. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Ya estamos a 24 minutos de las 11 de la mañana y vamos a actividades, realidades sindicales, elección que se viene en el Sindicato de los Bancarios en AEBU, y tenemos en línea a Álvaro Legaspi de la agrupación Coordinación para el Cambio. Hace algunas semanas estuvimos con Álvaro y con otros integrantes de este espacio aquí en estudios hablando de que se había alargado ya el proceso de campaña, digamos, y vamos a actualizar cuándo comienza la votación mañana, miércoles 3 de abril. Álvaro, buen día. Buen día Hernán, buen día Emiliano, buen día la audiencia. Sí, bien decías, día jueves y viernes, o sea, 3 y 4 se vota en el interior, los días lunes, martes y miércoles, o sea, 7, 8 y 9 se vota en Montevideo, y el escrutinio se hace el viernes 11. Uh-huh. Así que el viernes 11 vamos a saber el resultado de la elección. Y bueno, y siempre aprovechando esta ocasión, porque siempre las elecciones despiertan la avidez de los compañeros, y bueno, y también de nosotros, de poder tener los medios, ¿no? Eso que el sindicato no da en esta ocasión de las elecciones. Se nos habilitó algún medio para salir y bueno, y aprovechamos. No para hacer campaña y pedir que nos voten, pero por lo menos para discutir con los compañeros, ¿no? Claro. Recordemos, ¿qué se elige en esta elección, Álvaro? La composición del Consejo Central, de los consejos del sector público y privado. También la parte de jubilados de AEBU tiene su elección, el Consejo autónomo. Uh-huh. Pero bueno, ahí se presentan dos listas, pero nosotros no nos presentamos al jubilado porque no tenemos organización y tampoco hay una real incidencia, ¿no? Claro. No hay una tarea concreta tampoco, ¿no? Claro. Estamos listas en los tres órdenes, ¿no? Central, sí. En privado y en oficial. Estaba mirando unos datos que ustedes nos pasaron de habilitados, casi 9.000. Y es bastante parejo la cantidad repartida entre el sector oficial y el privado. 4.600 y pico en el oficial, sector financiero oficial, y 4.253 en el sector privado. Sí, es una tendencia que se viene dando, ¿verdad? La disminución en el sector privado, producto de las políticas que han llevado adelante los bancos, y también, en parte, por lo que nosotros queremos cambiar, ¿no? Uh-huh. Sindicato que en el sector privado ha dejado relegado conquistas históricas que ahora en los últimos convenios, que por una decisión política del Consejo de Banca Privada, sustentado por la mayoría del Consejo Central de AEBU, fue una negociación banco a banco, lo cual trajo retroceso importante, significativo para quienes hoy integran la plantilla de los bancos y demoledor para los que vienen atrás, ¿no? Uh-huh. O sea, los futuros ingresos van a quedar con otro salario, sin antigüedad, sin otra serie de partidas de beneficio, que bueno, nosotros por eso mismo queremos cambiar, ¿no? Bien, Álvaro, y es una elección que ha tenido novedades, digamos, movimientos en la interna de las distintas listas o corrientes que se encuentran en AEBU, ¿no? Sí, llamativamente la agrupación 98, hegemónica desde la en la apertura democrática del 75, sufrió una fractura interna. Por un lado el presidente del sindicato y por el otro lado el secretario general y algunos connotados protagonistas del proceso de negociación de la caja bancaria. Entendemos nosotros que esto obedece a disputa de lugares, ¿no? A poder. No se pusieron de acuerdo y creo que fue el motivo porque políticamente han actuado en forma monolítica, ¿no? En todos los temas importantes, ya sea el boicot al plebiscito impulsado por el Movimiento Popular de la Seguridad Social, la ley de inclusión financiera, en todas las actitudes autoritarias que tiene el Consejo Central, siempre ha sido monolítico. Pero bueno, creemos que es una muestra más de que la enfermedad del electoralismo, ¿no? Que entra no solo en el sistema político parlamentario, sino que también en el social, ¿no? Claro. Y a nivel de la corriente de la Coordinación para el Cambio, ¿cómo se presenta? Recordanos qué candidaturas hay encabezando cada uno de los espacios, lo que quieras recordarnos de la propuesta de este espacio. Bien, en esta oportunidad hacemos una alianza electoral con una lista del Banco de Seguros, que es la mayoritaria, la lista 12. Está integrada esta lista por compañeros de nuestra agrupación, de siempre, más algunos de la 1955 y una lista independiente, pero tienen mayoría absoluta, ¿no? Son 7 cargos de 11 que tienen el Banco de Seguros. A ver si mediante esta alianza electoral, en la cual coincidimos en el objetivo fundamental que es el convenio de la banca oficial, a ver si podemos avanzar un poco, ¿verdad?, y buscar y retomar el protagonismo en los organismos, ¿no? Porque también nos interesa el protagonismo en la discusión con los compañeros, ¿no? Pero es importante estar en los organismos también porque hay definiciones que se toman en los propios organismos. Claro. ¿Y quiénes son entonces, quiénes encabezan? Al Consejo Central va a la compañera Lucía Rodríguez, a la Banca Oficial voy yo, y en Banca Privada va Álvaro Berti del Banco Santander, son quienes establecemos las listas, igual siempre con la metodología, ¿no?, del equipo y de la resolución, llevar adelante las resoluciones orgánicas de la agrupación, ¿no? Nosotros generalmente dejamos las renuncias firmadas cuando al otro día las elecciones para que en cualquier momento que se entienda necesario, se presente la renuncia, ¿no? Claro. Estaba revisando la información que comparte AEBU desde su portal, explicando, bueno, qué se elige, en fin, y un resumen de las propuestas de cada espacio, de cada lista, ¿no? En el caso de Coordinación para el Cambio es un número que integran varias listas. Es verdad, originalmente eran agrupaciones por banco, a partir del año 2001 visualizamos la conveniencia, ¿verdad?, y la estrategia política de la acumulación, ¿no?, bajo una serie de principios básicos, y bueno, y logramos tener una expresión electoral, ¿no?, la fragmentación, que también siempre ha sido, ¿verdad?, lamentablemente ha sido una constante en determinado tipo de propuestas sindicales, logramos revertirla, ¿no?, unificar. Hubo en ese momento grandes compañeros, ¿no?, que algunos ya no están y otros no participan, ¿no? Estaba Tony Rossi, Aldo Gili, Rafael Fernández, Alejandro Gómez, se pusieron de acuerdo todos, ¿no? Y eso fue muy importante. Y al día de hoy mantenemos estos principios, pero no solo en lo declarativo, ¿no?, sino en la acción, en la práctica. Recordemos que nosotros tuvimos el Consejo de la Banca Oficial desde 2017 al 22 y la mayoría absoluta en la Comisión Representativa del GROW, en la cual tuvimos varios procesos de movilización que fueron importantes y que de cierta forma sacudieron, ¿no?, el movimiento sindical. Pusimos arriba de la mesa varios temas que para nosotros eran importantes, como era el tema de las privatizaciones, ¿no?, el tema de la defensa de las empresas públicas, y que bueno, y que hoy pretendemos retomar, ¿verdad?, darle continuidad, y no con la promesa de lo que vamos a hacer, no, lo que nosotros decimos es que vamos a volver a hacer lo que hicimos, ¿no?, en caso de que tengamos la construcción de la banca oficial. O sea, que aquellos que piensen que nosotros vamos a lograr que todo se logra en base a buenas conversaciones, a tomar café con los directores, con el gobierno, que no nos voten, ¿no? Porque no vamos a moldarnos a las demandas de la gente, sino que nosotros confiamos en una definición de acción sindical, que lamentablemente no tiene el peso que tendría que tener, pero que bueno, que nosotros seguimos reivindicando eso, ¿no? Ustedes plantean también, bueno, lo conversamos cuando vinieron acá, el tema este de los de las negociaciones por banco, a lo que se apostó y los perjuicios que eso trajo, los convenios con las respectivas patronales, pero en la interna también se preguntan, por ejemplo, ¿dónde están los recursos del sindicato? Y hablan de una crisis financiera dentro de AEBU sobre la cual la conducción mayoritaria no ha dado explicaciones. Sí, a ver, eso es una constante en un modelo de sindicato, ¿no? No solo es en AEBU, sino en otros sindicatos grandes y por cierto, en el CNT, ¿no? Es una constante. Lo que lamentablemente no es una constante que haya agrupaciones o colectivos que denuncien esto y pongan esto arriba de la mesa. Lo que pasa en AEBU pasa en todos lados. Las rendiciones de cuenta, uno más uno es uno, es dos siempre, ¿no? Pero la definición política del uso de los recursos es lo que nosotros estamos cuestionando. La desviación, la de poner al servicio determinado planteo político sindical y a veces hasta electoral, la infraestructura y los medios del sindicato. Hay dinero en el fondo de banca privada, que siempre no hay una resolución que respalde el aumento y la creación del mismo. Tampoco hay resoluciones orgánicas acerca del destino del fondo. O sea, la Comisión Fiscal lo que dice es que uno más uno es dos y bueno, pero... ¿Y dónde está lo político? Por ahí es donde nosotros planteamos, lo mismo que los servicios del sindicato, ¿no? Todo esto es poder. AEBU tiene una CTA, AEBU tiene un área de formación, una réplica de Gerardo Cuesta y de INEFOP, más o menos, ¿no? Esas réplicas que lo que hacen es dar poder a las cúpulas burocráticas. Acá recordemos que votan, hablando de lo que es la realidad hoy, Álvaro, del sistema financiero, además de los trabajadores de los bancos, hay toda un área que ha ido creciendo, ¿no? Nuestro país, bueno, están las AFAPs y están todas estas empresas de crédito o incluso ámbitos como ANDA, que hoy por hoy están también dentro de AEBU, ¿no? Que no sé, vos me aclararás si todos ellos votan en esta instancia. Sí, a partir del año 90 se da un proceso. Los primeros que ingresan son las transportadoras, ¿no? Las cooperativas. Las transportadoras también están en AEBU. Una parte, hay otra parte de Prosegur que está en Juesis. Fue también por un problema que hubo en AEBU, que lo expulsaron a unos compañeros que querían seguir peleando. Y bueno, hoy por hoy quedan solamente de los 4.200 afiliados en banca privada, solo 1.200 pertenecen a los bancos. Hay 3.000 que son del resto del sistema financiero, ¿no? Cooperativas, transportadoras, procesadoras de tarjetas de crédito y administradoras de crédito, ¿no? Hoy los bancarios, la afiliación ha caído en los bancos, producto de todo esto, ¿no? No solo del accionar de los patrones, sino también de las decisiones y las acciones que ha tomado el sindicato, ¿no? Hoy por hoy, los jóvenes son muy pocos que se afilian a los bancos. Y más allá... la afiliación y después qué hago con los compañeros que están afiliados, ¿no? Porque afiliarlos para cobrarle la cuota y mandarle un boletín, no entendemos la actividad sindical por ese lado, ¿no? Claro. Creemos que el sindicato hay que hacer una transfusión urgente, ¿no? Una transfusión de sangre combativa, de sangre independiente, ¿no? Y bueno, y que por ahí puede haber algún resultado. No se garantiza el éxito siempre cuando uno lucha, pero lo que sí está garantizado es cuando uno concilia, amortigua, capitula, ahí la derrota siempre está asegurada. Bien, ¿cómo puede hacer la gente para las que estén todavía, o viste que a veces se deja para último momento, para interiorizarse de las propuestas, contactarse con ustedes, trabajadores que puedan estar votando en los próximos días, Álvaro? Bueno, nosotros tenemos las redes sociales, tenemos también una página web, Coordinación para el Cambio. Si no, bueno, ustedes nos conocen de la radio, estamos abiertos siempre a tener una charla con quien tenga que tenerla, aunque sea una persona, digo, pero sí. Nosotros estamos abiertos en eso, ¿no? Bien. Y más allá del acto electoral por sí solo, como te digo, ¿no? Nos interesa discutir otros temas, ¿no? Porque el acto electoral es solo una partecita de la democracia sindical, ¿no? Uh-huh. La democracia sindical es mucho más amplio que las elecciones, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente hoy, como te digo, ¿no? Se roban el discurso, se lo maquillan y después hacen cualquier cosa. Uh-huh. La democracia sindical la pregona todo el mundo declara, todo el mundo y después... Y después los hechos no se dan. Así que bueno, por ahí, claro. Dejar abierta la posibilidad de que quiera comunicarse. Bien. Pero creo que más que nada, Hernán, como te digo, los hechos hablan más que las palabras, ¿no? Aquellos que conocen nuestra trayectoria en el movimiento sindical saben bien para qué lado vamos, con hechos, ¿no? Bien. Tenemos también que viene un gobierno progresista, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Estaba oyendo hoy temprano a Pepe ahí, ¿no? O sea, hablando sobre los malillajes, y hay que estar muy atento a los malillajes. También en nuestra rama de la actividad hay que estar muy atento, porque se ha venido operando, ¿verdad? A favor del capital financiero, de los bancos, de grandes capitales, desde los propios gobiernos, de signo progresista que hubo, ¿no? Uh-huh. Recordemos que la norma banco centralista de las corresponsabilidades del 2013, la ley de inclusión financiera del 2014, y ahora se viene hablando de la banca abierta, que va a ser ni más ni menos que un sharing de datos, a lo cual la banca privada va a tener acceso a la información que tienen los bancos oficiales, ¿no? Con una empresa que va a que administraría esto, posiblemente sea BEPSA, la misma de clearing, ¿no? Ajá. Siempre se repiten los jugadores, ¿no? ¿Qué es lo que haría qué es lo que sería ese servicio? Claro, sería la que administraría los datos. O sea, yo te pido datos del República y te cobro comisión, pero los administra toda esta empresa. Uh-huh. Ese es un proyecto que hay, que ya hay algo escrito del Banco Central. Nosotros ya lo estamos mirando. E incluso desde el último informe que hace la mayoría de AEU, hizo un documento para los presidenciables, ahí humo bárbaro, hace referencia al pasar a la implementación de datos, ¿no? Uh-huh. Y hay que tener mucho cuidado, porque a veces tiene un tinte de que es para hacerte el mejor producto para vos, pero lo que es para hacer bolsa de los grandes capitales, ¿no? El verso de la inclusión financiera, todo verso, bajo una apariencia inclusiva, territorial. Lo que hay atrás es otro negocio. Claro. No mencionamos para el final también, bueno, ahí al pasar, hay que decirlo, y lo hablábamos también con ustedes, la posición que tuvieron respecto al plebiscito, al tema FAPS, por ejemplo, pero también ustedes marcan una posición distinta en el tema caja bancaria, por ejemplo, Álvaro. Sí, claro, no podemos tener otra. Hay que ser consecuentes, ¿no? Claro. Lo que fue el arreglo de caja bancaria fue una propina para las patronales que se enriquecen y bueno, y cayó sobre los trabajadores, sobre los actuales, sobre los que ya están jubilados, sobre los que ya van a venir. Uh-huh. O sea, lo que se aplica acá es un modelo de salida, como dicen ellos, ¿no? De rescate, como de que le van a aplicar a los profesionales. Es más, quien está atrás de eso fue uno de los mentores de los que trabajó en la salida de la caja bancaria, ¿no? Que hoy está en el gobierno, en el Ministerio de Trabajo, en la parte de Seguridad Social, integrante del Partido Comunista, obviamente. Hoy está a través de esto de los profesionales. Y lo que va a venir para los profesionales es poco menos igual a lo de la caja bancaria, con suerte, ¿no? Porque no sé qué posibilidad de movilización tienen ellos, y no sé si dentro de ellos hay alguna corriente que por lo menos patee la mesa. Nosotros, si bien nos dejaron afuera de las negociaciones y todo, sabían que nosotros estábamos haciendo otro tipo de planteo en la interna del sindicato. Y bueno, eso a veces no modifica, pero condiciona, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, Álvaro, esperamos el comienzo de las elecciones, entonces estamos atentos a que ustedes también nos tengan al tanto sobre el desarrollo, tanto la votación del interior como acá en Montevideo, y después el posterior escrutinio y la evaluación que se venga. Un abrazo y gracias por este tiempo. No, por favor, Hernán. Un abrazo, saludo a todo el equipo de la radio. Gracias. Hasta pronto. Cambia todo, cambia.